surcoreanos alaban la política de aprecio, respeto y amor al pueblo del Partido del Trabajo de Corea. Con respecto al hecho de que en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del norte de Corea, que había sufrido unas calamidades naturales sin precedentes, estas se reparan a un ritmo acelerado y se elevan las risas de la población. La prensa surcoreana lo comenta como gran diastrofismo de la zona septentrional y evento drástico que se puede ver solo en el norte. Y dice que esa maravillosa escena es un valioso fruto de la política de aprecio, respeto y amor al pueblo del Gran Partido del Trabajo de Corea, que atiende cordialmente bajo su entera responsabilidad el destino del pueblo. Y distintos sectores de Sur Corea expresan que su población recuerda vivamente cómo actuó el gobierno de Park Geun-hye en el sur de Corea, al contrario de la bella realidad del norte, cuando sufrían las crisis y calamidades como la catástrofe del barco Sewol de 2014, el caso de Seulmo de 2015, el terremoto en Gyeongju de la provincia Gyeongsang del Norte y los daños por tifón. Y añaden que todas esas grandes catástrofes y calamidades fueron creadas por el gobierno de Park.